Mami, sé que tú lo quieres. El perro lo llevan los genes. Hace que mi corazón se acelere. Ese culo tiene poderes. Pom, pom, pom, pa, pom, pa, pom, pa, pa, pa. Y pom, pa, pom, pa, pom, pa, pa, pa. Y pom, pa, pom, pa, pom, pa, pa, pa. Y pom, pom, pom, pa, y pa, pa. Cuando se pone ebria toda la ropa se quita. Mami baja toto, que eso te lo exploto, to, to, to, to, to, te lo exploto, to, to, to, to, que eso te lo exploto, to, to, to, to, to, te lo exploto, to, to, to. Mami baja toto, toto, toto, que eso te lo exploto, toto, toto. Mami baja toto, toto, toto, mami baja toto, toto, toto. Real G, ¿qué tú te crees? Otro cabrón. Yo hago lo que me da la gana. Ella que va a lograr. Ese culo tiene poderes. Pom, pom, pom, pa, pom, pa, pom, pa, pa, pa. Y pom, pa, pom, pa, pom, pa, pa, pa. Y pom, pa, pom, pa, pom, pa, pa, pa. Y pom, pom, pom, pa. Y pa, pa, pa. Cuando se pone ebria toda la ropa se quita. Mami baja toto, que eso te lo exploto, to, to, to, to, to, te lo exploto, to, to, to, to, que eso te lo exploto, to, to, to, to, to, te lo exploto, to, to, to. Mami baja toto.